Neuquén ya puede analizar sus casos sospechosos de coronavirus. La directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, Melina Maceo, informó que para detectar el coronavirus en una muestra solo precisan 4 horas. Aseguran tener la cantidad de reactivos suficientes ante una eventual gran demanda. El análisis dura alrededor de 4 horas desde que nosotros recibimos la muestra hasta que tenemos el resultado. Estamos teniendo muestras entre 4 o 5 por día, pero hay otros días, como en el fin de semana, que hubo 18. Los reactivos fueron adquiridos, la verdad que con una velocidad interesante. Los proveedores respondieron bien, así que tenemos en stock reactivos y tenemos más comprados que tenemos que ir recibiendo escalonadamente, digamos. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 3 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Neuquén, por lo que ya se suman 7 casos en total. Desde Neuquén Capital para Falco les informó Marcelo Pascucio.